La aventura de ser móviles. La necesidad de buscar mejores oportunidades está inscrita en el ADN humano. Desde aquellos primeros tiempos en que nuestros antepasados, nómadas por la caza y la recolección, recorrían vastas tierras siguiendo a las manadas, hasta las masivas migraciones históricas, el impulso de trasladarse en busca de una vida mejor ha marcado nuestra historia. Migración, una huella en la historia. Entre 1820 y 1920, aproximadamente 60 millones de europeos emprendieron el viaje hacia América, siendo Estados Unidos uno de los destinos más emblemáticos. Este fenómeno, que supera fronteras y épocas, ha motivado preguntas que aún desafían a historiadores: ¿qué impulsa a las personas a dejar su tierra natal? ¿Qué factores determinan que ciertos grupos o edades decidan buscar un nuevo comienzo en tierras lejanas? En general, durante el siglo XIX, la emigración hacia Estados Unidos se articuló en tres etapas. En la primera mitad del siglo XIX, emigraron principalmente británicos y alemanes. A mediados del siglo XIX, se sumaron italianos, españoles y portugueses, aportando mayor diversidad cultural. A finales del siglo XIX, llegaron grupos de austrohúngaros, rusos y polacos, ampliando aún más el mosaico migratorio. La creciente preocupación por la salida masiva de ciudadanos llevó a las autoridades españolas a tomar medidas para cuantificarla, por ejemplo, con la creación de la Comisión Estadística del Reino en 1856, y con la realización del primer censo oficial al año siguiente. Dos herramientas esenciales para comprender el impacto de la migración en la sociedad. Teruel, contrastes geográficos y demográficos. El caso de la provincia de Teruel, en Aragón, ilustra de forma muy concreta los efectos de este fenómeno. Con paisajes que van desde imponentes sierras, como Albarracín, Jabalambre y Gúdar-Maestrazgo, hasta valles y depresiones, Teruel es una tierra de contrastes. Demografía en transformación. En 1910, la provincia alcanzó casi 266.000 habitantes. Hoy, apenas supera los 135.000, evidenciando una drástica pérdida poblacional en contraste con el crecimiento de España y Aragón en general. Impacto regional. Mientras que en muchas zonas de España la población se ha disparado, en regiones como Teruel, se observa un claro proceso de despoblación. Un fenómeno que invita a reflexionar sobre las raíces y consecuencias de la movilidad humana. Una ruta menos conocida, la emigración turolense a Norteamérica. Aunque tradicionalmente se ha estudiado la emigración española hacia Centroamérica y Sudamérica, este enfoque revela una ruta menos explorada, la migración de los turolenses a Estados Unidos. Nuevas evidencias, gracias a la recopilación de datos y testimonios. Se ha comprobado que más de un millar de turolenses partieron hacia Estados Unidos durante el primer tercio del siglo XX. Cifras en contexto. Entre 1911 y 1934, se estimó que más de 3.800 turolenses emigraron a América. De estos, el 51% se dirigió a Argentina, el 23% a Cuba y alrededor del 15% a Estados Unidos. Lo que sitúa a este último, de forma general, muy cerca del primer destino preferido. Geografía y motivación. Los registros muestran que la emigración desde Teruel no fue homogénea. La mayoría de los emigrantes provenían de municipios en zonas de mayor altitud del sur de la provincia, especialmente en las sierras de Albarracín, Gúdar y Jabalambre. Mientras que en los valles, con terrenos más llanos, este fenómeno fue menos relevante. El estudio plantea preguntas esenciales. ¿Qué motivó a una sociedad rural, con limitadas posibilidades económicas, a embarcarse en un viaje tan lejano? ¿Cómo se distribuían estos movimientos a lo largo de la provincia y cuáles fueron sus repercusiones económicas, sociales y culturales? La investigación invita a analizar, además, el proceso de integración o americanización de estos emigrantes en su nuevo destino, así como la influencia de otros eventos históricos, como la emigración a Francia durante la Primera Guerra Mundial o la pandemia de gripe de 1918. Reflexiones finales. La historia de la migración es la crónica de la constante búsqueda humana de prosperidad y cambio. El viaje de los turolenses hacia Norteamérica no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también ilumina cómo las decisiones individuales y colectivas han moldeado, con el tiempo, la diversidad cultural y social de nuestras comunidades. Este relato nos impulsa a valorar el coraje y la determinación de aquellos que se atrevieron a dejar su hogar, dejando una huella imborrable en la evolución de la sociedad. La aventura de ser móviles es, en esencia, la aventura de reinventarnos a cada paso, de transformar el mundo a través del movimiento y de seguir descubriendo nuevas formas de integrarnos y prosperar en un escenario global.